Emprendemos con Lucía Tapuma y Bernardo Arequipa. Un programa con los temas más destacados en el mundo del emprendimiento. Te invitamos a descubrir nuevas ideas y estrategias que permitan mejorar tu negocio o empresa. Emprendemos. Amigos y amigas, ya estamos nuevamente en Emprendemos. Para nosotros es un gusto compartir con ustedes semana a semana sobre el fascinante mundo del emprendimiento. Soy Bernardo Arequipa. Gracias por estar con nosotros una vez más. No te despegues de nuestra radio y revista. Hoy, como siempre, tenemos nuevos temas del mundo empresarial y emprendedor. Mi nombre es Lucía Tapuma y aquí empieza Emprendemos. Si al final de cuentas el destino te va a alcanzar, como sea, sonríe un poquito que tu cara no es de piedra. Ya baja la guardia que el tiempo se nos va. Ya no quiero verte en la vidriera. Ven conmigo afuera, escápate del miedo y solo deja que te quiera. Los ángeles nos delatan. Mi piel se arrebata si pasa cerca de ti. ¿Y por qué tanto empeño en quitarme del medio si lo que tenemos no tiene remedio? Baja la guardia y piensa un poquito en mí. Y ya no quiero verte en la vidriera. Ven conmigo afuera, escápate del miedo y solo de que te quiera. Si hasta los malos tienen corazón, de balas y de fuego puedes siempre estar a prueba, pero nadie está a prueba de amor. Nadie está a prueba de amor. De bombas, de tiempo, de lluvia, de viento, de agua, de fuego, de balas, de miedo, de robo, de ruido, de andar deprimido, pero nadie está. Emprendemos. Síguenos en Facebook como Focus Comunicación. Activa tus ideas. Estrategias y herramientas para mejorar tu negocio. El cine, además de entretener, puede convertirse en una herramienta para reforzar la pasión de todo empresario por sus proyectos. El séptimo arte es una opción para encontrar la motivación de emprender un proyecto de negocio o mantenerse en la lucha cuando la incertidumbre acecha los objetivos de la empresa. La pantalla grande estimula y motiva a los emprendedores y empresarios. Hoy compartimos 5 películas que todo emprendedor debería ver. La red social, The Social Network. ¿Quién no conoce al creador de Facebook, Mark Zuckerberg? Nadie se sorprendió que la red social fuera un éxito de taquilla cuando la estrenaron en el 2010. Después de todo, todos queremos saber cómo es que Mark Zuckerberg pasó de ser un estudiante de Harvard a lanzar la red social más popular del mundo. ¿Por qué hay que verla? No te preocupes si la película es algo dramática. La historia le da al público una mejor idea de cómo lograr empezar un negocio de la mano de cualidades como la flexibilidad y la resistencia. Cada vez que veo esta película, me motiva a ser una mejor emprendedora. La gente quiere meterse en internet y ver a sus amigos. ¿Por qué no hacer una página web que lo ofrezca? Te hablo de coger toda la vida social de la universidad y colgarla en la red. ¿La página ha tenido 2.000 visitas en 2 horas? 20.000. Esta idea podría valer millones de dólares. ¿Millones? Piratas de Silicon Valley. Esta fue una película hecha para televisión estrenada en 1999, que trata los primeros días de inicio de la fiebre tecnológica del país y el eventual surgimiento de Bill Gates y Steve Jobs. La película de estilo documental ofrece una interesante perspectiva sobre la vida de los fundadores de Microsoft y Apple. Para los emprendedores de tecnología o startups, es un referente obligado. La película cubre los primeros días del principal centro de tecnología de Estados Unidos. ¿Por qué hay que verla? Los empresarios siguen buscando inspiración de estos dos emblemáticos piratas. Definitivamente deja más de una enseñanza. Así que nos pusimos Apple y empezamos a construir un montón de pequeños ordenadores. Yo, Steve y sus amigos Elizabeth y Dan nos matamos a trabajar en el garaje de los padres de Steve. A veces es bueno no darse cuenta del alcance que puede tener algo. Uno está haciendo el tonto hasta que aparece alguien como Mike y dice: ¡vaya! ¿Steve Jobs? Jobs. Oh, lo siento. Mike Mercola. Hola, Mike. ¿Cómo estás? El hombre que aportó inteligencia a Intel. No se puede fumar aquí. Oh, no me había dado cuenta. Es verdad. Valentín dijo que a lo mejor llamabas. ¿Sí? Bienvenido a Ordenadores Apple. Gracias, aquí estáis. Sí, esta es la oportunidad que estaba buscando. ¿De cuánto dinero empresarial estamos hablando? Creo que podemos empezar con un cuarto de millón de dólares y ver qué pasa. El juego de la fortuna. Si te gusta Brad Pitt y sus películas, no te puedes perder esta historia. No hay que ser fanático del béisbol para disfrutar de la personificación de Brad Pitt de Billy Bean, el gerente general de los Oakland A's. Debido a que el equipo no tenía medios económicos suficientes para gastar en jugadores, Bean tuvo que descubrir una forma única para poder competir. ¿Por qué hay que verla? Bean tuvo que ser innovador, y eso es una de las características más importantes de los emprendedores, encontrar la manera de hacer algo mejor. Además, Bean nunca escuchó a los detractores y nunca se retractó de su visión. Bienvenido a Oakland. Mi objetivo es llevar este equipo a un campeonato. Necesito más pasta. No puedo competir con una plantilla de 120 millones. Tenemos que pensar diferente. Billy Bean ha cogido y ha intentado reinventar el sistema y sencillamente no funciona. Vamos a hacer algo muy especial. Toda la ciudad lo va a disfrutar. Si nos sale bien, habremos cambiado el juego para siempre. No es para que esto funcione. El lobo de Wall Street. Jordan Belfort es quizá el corredor de bolsa más exitoso de los últimos tiempos. Esta película está basada en la vida real del corredor neoyorquino Jordan Belfort, interpretada por Leonardo DiCaprio, quien gracias a su inmensa capacidad de convencer, consiguió abrirse un hueco rápidamente en la Gran Manzana y su empresa se convirtió en un referente. Sin embargo, es quizá el mejor ejemplo de lo que la ambición y los excesos pueden hacer en una persona exitosa. No obstante, es destacable la pasión de Belfort y la seguridad en sí mismo. Porque hay que verla, confianza y determinación a la hora de tomar decisiones sobre los negocios. Me llamo Jordan Belfort. El año en que cumplí los 26 gané 49 millones de dólares. Y eso me cabreó porque solo por 3 no llegué al millón a la semana. No somos unos cualquiera. Nadie tiene ni idea de si la bolsa va a subir, va a bajar, va a ir de lado o en círculos. Filfa, ¿sabes lo que es? Ya. ¿Aquello era legal? Claro que no. Ganábamos tanto dinero que no sabíamos qué hacer con él. FBI. ¿Les apetece tomar un trago? No. El FBI nos prohíbe beber. La siguiente película es Joy. Aquí se narra la historia de una madre soltera con 2 hijos. Joy Mangano, quien inventó el trapeador milagroso y se convirtió en la presidenta de Ingenious Design. Frustrada por las agotadoras labores de limpieza en su casa, Joy Mangano inventó un instrumento para limpiar los pisos que podía escurrir sin necesidad de mojarse las manos. Después invirtió todos sus ahorros y pidió prestado otro tanto de dinero para llevar su trapeador milagroso a más hogares. Al tener algo de éxito vendiendo puerta a puerta en New York, dio el paso que cambiaría su vida. En 1992, con 33 años y madre soltera, logró ofrecer su producto milagroso por televisión y en la primera media hora después del anuncio vendió 18.000 unidades. ¿Qué te parece, Bernardo? Parece increíble la iniciativa de esta mujer. Después de ese momento no dejó de triunfar. 10 años después, los Miracle Mop ya generaban ganancias anuales de más de 10 millones de dólares. Ahora su historia fue llevada al cine y ella es interpretada por Jennifer Lawrence, una de las actrices mejor pagadas de Hollywood y ganadora de premios Oscar. Escúchame, te voy a decir cómo será tu vida. Crecerás y te convertirás en una joven fuerte e inteligente. Irás a la universidad, conocerás a un buen chico, tendrás unos hijos preciosos y crearás cosas fabulosas. Eso es lo que te va a pasar. Nunca pienses que el mundo te debe algo, porque es mentira. Estamos haciendo un invento. Es algo muy serio. Joy no sabe de negocios. No hay nada igual en el mercado. Tuvo una idea. Mucha gente tiene ideas. Es un gran error. Es una fantasía. Para. Ven conmigo. En América, lo ordinario y lo extraordinario se dan la mano cada día. He hipotecado mi casa. Tengo una deuda de $200,000. No me queda nada. Tendrás que luchar por ello como si se tratara de tus hijos. Lucharé por ello como si fueran mis hijos. Cuando creces y descubres que el mundo está lleno de cosas como dinero, familia, traiciones, te das cuenta de que lo único que tienes es lo que haces por ti misma. Lucía, ¿cuál de estas películas es la que más te gusta? Me ha motivado mucho Joy, porque es la historia de una mujer que pese a todas las frustraciones, a todos los errores, a todos los obstáculos que la vida le presentó, pudo vencer, pudo triunfar y, sobre todo, dejar en alto que sus ideas podían funcionar. Sin duda, Joy realmente es inspiradora. Seguimos con más del programa luego de este corte musical. Hoy le pido a mis sueños que te quiten la ropa, que conviertan en besos todos mis intentos de morderte la boca. Y aunque entiendo que tú siempre tienes la última palabra en esto del amor, yo hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta, que me dé valor y arrojo en la batalla para ganarla. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas. No se asuste, señorita, nadie le ha hablado de boda. Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama, tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana. Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos, tu ladrón, tu policía, tu jardín con el anito. Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza. Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza. Hoy le pido a la luna que me alargue esta noche y que alumbre con fuerza este sentimiento y baile en los corazones. Y aunque entiendo que tú serás siempre ese sueño que quizás nunca podré alcanzar, yo hoy le pido a tu alma. de la guarada, que comparta, que me dé valor y arrojo en la batalla para ganarla. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas. No sé si usted, señorita, nadie le ha hablado de boda. Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama, tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana. Quiero ser tu medicina, tu silencio y tus gritos, tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanito. Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza. Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza. Soy mi espina aunque me hagas daño. Quiero ser tu carnaval, tus principios y tus finales. Quiero ser el mar donde puedas ahogar todos tus males. Quiero que seas mi tango de Gardel, mis octavillas, mi media luna de miel, mi blues, mi octava maravilla, el baile de mi salón, la cremallera y los botones. Quiero que lleves tu falda y también mis pantalones. Ya no tengo cura sin tu amor. Radio CCE 940 AM. Alcanzando el éxito. Personas que construyen grandes empresas con su propio esfuerzo. La Corporación Financiera Nacional convocó a su concurso Liga de Emprendedores Extraordinaria 2, enfocada en identificar, desarrollar y apoyar la consolidación de ideas de negocios con alto componente de innovación. El pasado 22 de junio se realizó la premiación de esta convocatoria. El proyecto ganador fue Latitude Aerospace Solutions, de Jorge Pantoja y Pedro Meneses. Su negocio presta servicios y se encarga del desarrollo de sistemas de vehículos aéreos no tripulados o drones. Su idea de negocio incluye la generación de un software que permite el procesamiento de datos y planeación de misiones de diferentes tipos. El primer premio de este evento, desarrollado por la Corporación Financiera Nacional, fue entregado por el vicepresidente de la República, Jorge Glass. Son $55,000 los que recibieron los emprendedores y que servirán como capital inicial para consolidar sus empresas. Esteban Guerrero obtuvo el segundo lugar con su emprendimiento Reditum, que consiste en una aplicación financiera que utiliza procesos de minería de data automatizados para que sus usuarios puedan analizar los mercados de capitales en Ecuador. Guerrero recibió fondos por $31,000. El tercer lugar fue adjudicado al cuencano Luis Pérez, quien recibió $21,000. Su proyecto surge de la necesidad de abastecer a los talleres de muebles existentes en Cuenca de espumas flexibles de alta calidad y la sustitución del polielcopolímero, un insumo sintético, por melaza de caña de azúcar. Algo muy innovador, Bernardo. Here we go again. Classic independent woman. Talking to a man. Except this time he's nice and good looking. Maybe I better ease up on wine. So I won't try to get too out of line. Taking me places I have not been going. While he's talking, no one's made me feel so sure. 'Cause baby, you Running through my bedroom, my mind's clear. Seeing things more. This right world I've never seen before. Taking me places I have not been, glowing while he's talking. No one's made me feel so sure. Cause baby, you make me feel brighter. Finalistas de este concurso tuvieron hasta 5 minutos para presentar sus ideas de negocios ante un jurado conformado por 4 expertos en emprendimiento. Un total de 4.189 emprendedores y emprendedoras de 22 provincias del país se registraron en esta segunda edición de la Liga de Emprendedores Extraordinarios. La cifra de inscritos en esta ocasión triplicó en comparación con la primera edición. Si hablamos de cifras, un total de 712 emprendedores accedieron a la segunda fase, en su mayoría con proyectos que están enmarcados en los sectores estratégicos que impulsa la Vicepresidencia de la República, entre ellos alimentos procesados, tecnología, hardware y software, turismo, confecciones y calzado y servicios ambientales. No te puedes perder nuestro siguiente segmento, Visionarios, donde tenemos una persona invitada que nos seguirá hablando más de esta Liga de Emprendedores. Sofía, sin tu mirada sigo, dime Sofía, ¿cómo sin tu mirada, sigo sin tu mirada. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Mira, Sofía. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Queremos conocer cuál es tu emprendimiento. Cuéntanos sobre tu experiencia. Escríbanos a nuestro correo electrónico focuscomunicacionec@gmail.com y sea parte de nuestro espacio de entrevistas. Visionarios. Emprendedores y expertos comparten su experiencia en el mundo empresarial. Damián Velasco, gerente de División de Mercadeo y Promoción de la Corporación Financiera Nacional. Muchísimas gracias. Bueno, pues sí, es la segunda etapa mejorada. El año pasado tuvimos una aceptación aproximadamente de 1.400 personas que estuvieron interesadas. Bueno, ahora hemos querido hacer un proceso mucho más transparente y desarrollar la Liga de Emprendedores por varias fases. Tú tienes que tener solo 18 años en adelante para una poder idea aplicar. Para aplicar. Okay. O sea, tienes la oportunidad tú de entrar a este proyecto con una idea, simplemente una idea, y ahí con la consultora externa es la que va desarrollando justamente el proceso. Posteriormente a eso, en marzo se elige de acuerdo a una asesoría en temas de planes de negocio, de mercadeo, de estructura de la empresa. Y una asesoría de la consultora externa que no tiene nada que ver con corporación, simplemente es algo totalmente transparente y se hace el filtro. Posteriormente se hace pues en audiencia pública, en un evento, ya se premiaría a los mejores candidatos, ¿no? Bueno, más que requisitos es la idea que tengan ellos o empresas, ya sea, ojo, personas naturales, jurídicas o domiciliadas en el Ecuador y que tengan, pueden ser inclusive extranjeros con permanencia en Ecuador. O sea, no hemos desvinculado a nadie. Esto es para todos los que, como repito, todos los que tengan una idea, ojo, que tenga que ver con la matriz productiva. O sea, tiene que ir de acuerdo a los ejes gubernamentales y a las actividades gubernamentales. Y yo creo que la empresa privada nos ha apostado a nosotros y a nuestro producto. Tenemos un premio de alrededor, para el primer lugar, de $55,000, para el segundo de $31,000 y para el tercero de $21,000. Entonces, hemos realmente logrado esto porque yo creo que nos creen en nosotros, creen en corporación y creen en el producto. No es que lo van a solo les vamos a entregar el recurso, sino que posteriormente se les va a dar una asesoría con la consultora ICFN para que haya una educación financiera con un proceso en el que ese recurso sea bien administrado. Tenemos este premio, tenemos la posibilidad de que el emprendedor sea un empresario y acompañado de toda una asesoría técnica. Radio CCE 940 AM. Why should I fall in love with you? How do I know that you've been thinking it's true? Don't know if it's secret, but Ideas curiosas y atrevidas alrededor del mundo que nos demuestran que emprender sí es posible. En el mundo muchas personas realizan emprendimientos de todo tipo. El día de hoy en Mundo Emprendedor les vamos a comentar de emprendimientos sociales que hacen la diferencia para ayudar a solucionar problemáticas sociales. Empezamos con Green Enterprise, que es una empresa especializada en la producción y distribución de estufas portátiles para personas de la base de la pirámide, es decir, las personas más pobres del planeta. La estufa de B&E Green Enterprise, hecha de materiales reciclados, permite ahorrar 50% de energía, lo que impacta positivamente en las comunidades de Haití, en su salud y en el medio ambiente. Por su modelo de distribución, incluyendo las poblaciones de más bajos recursos, la empresa permite que los pequeños minoristas que distribuyen sus productos puedan al menos duplicar sus ingresos, apoyándolos con microcréditos para que tengan la oportunidad de desarrollar sus proyectos, proporcionándoles seguros de salud y becas educativas. Algo muy loable, Bernardo. UPPlace es una plataforma web costarricense que tiene como misión crear conexiones entre viajeros del mundo y comunidades locales, ofreciendo reservación de estadías y experiencias auténticas, no en hoteles, sino en casas de familias de comunidades rurales. Por la actividad generada, aumenta los ingresos de las familias gracias al 80% de dinero de la reservación que reciben, tanto como el dinamismo económico de su comunidad de manera general. Ecofiltro. Este es un emprendimiento social de Guatemala. El Ecofiltro produce y distribuye purificadores de agua para familias de comunidades rurales en Guatemala. Genera empleos dando seguimiento a los beneficiarios, capacitando y concientizando a las familias de bajos recursos. La empresa ya impactó a más de 130 mil familias rurales, afectando positivamente el bienestar y la salud de las personas que no tenían acceso a agua limpia. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Javier Lozano, coach de emprendedores, nos comparte tips para desarrollar y fortalecer nuestro espíritu emprendedor. Aquí empieza Espíritu Emprendedor. Cuando hablamos de espíritu emprendedor, este es un concepto, una noción que está compuesta por dos palabras, espíritu emprendedor. Cuando hablamos de espíritu, esto atañe al tema del ser de la persona, aquellas cualidades internas que permiten producir resultados en alguien. Y cuando hablamos de emprendedor, nos fijamos en lo que hace el emprendedor. Espíritu emprendedor entonces tiene que ver tanto con lo que somos y lo que hacemos, ¿sí? Espíritu emprendedor tiene que ver con ese alineamiento que debe haber en toda persona o grupo de personas de una empresa que permita, ¿sí?, combinar esa iniciativa y esa acción. A veces tenemos nosotros muy concebido o preconcebido que la innovación o el emprendimiento son cualidades externas a las personas. Y aquí una primera aclaración, tanto la innovación como el emprendimiento son atributos de las personas. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer si queremos ser mejores funcionarios, empleados, intraemprendedores o emprendedores creando una nueva iniciativa empresarial es ver cómo está alineado ser eso que somos con lo que hacemos. Las personas dotadas de espíritu emprendedor poseen la capacidad de innovar, tienen voluntad para probar cosas nuevas o hacerlas de manera diferente, tienen propósitos claros, tienen capacidad de elegir. Tener espíritu emprendedor también es tener un propósito claro que está compuesta por aquellas motivaciones. ¿Qué me motiva a emprender? Yo diría que es de corto aliento pensar que quiero emprender o quiero tener una empresa para ser mi propio jefe o manejar mi propio tiempo. Eso puede ser una visión muy corta. Y cuando tenemos un propósito al frente, ese propósito nos invita a preguntarnos ¿para qué quiero emprender? Y ahí van a salir nociones o visiones un poco más ambiciosas de contribuir con la sociedad, contribuir con el medio ambiente, contribuir con la juventud, etcétera, etcétera. Esas visiones son las que permiten que el emprendedor tenga las motivaciones necesarias, yo le digo la gasolina, para que en los tiempos buenos o no tan buenos esté de pie frente a su empresa o a su emprendimiento. Una consulta, Javier, en este tema que nos acabas de mencionar. Es decir, ¿todas las personas somos emprendedores o solamente es emprendedor aquel que quiere formar un negocio? Okay, muy buena pregunta. Tanto el emprendimiento como la innovación son capacidades disponibles biológicamente en todos los seres humanos. Hay estudios de la Universidad de Chile, profesores, académicos, investigadores, que ya demuestran que en nuestro ADN de todas las personas, tanto el emprendimiento como la innovación son capacidades que están disponibles en nuestro sistema operativo, por decirlo de manera coloquial. ¿Qué es lo que sucede? Por temas de educación, temas culturales, etcétera, ese espíritu emprendedor o ese potencial queda pasmado. Y lo que nosotros provocamos, o el gran desafío, es ver de qué manera nosotros cultivamos y expandimos ese espíritu emprendedor. Entonces la pregunta sería, de alguna manera, ¿cómo cultivamos? ¿Cómo desarrollar? ¿Cómo cultivar? ¿Cómo desarrollamos? ¿Cómo expandimos este espíritu emprendedor para lo que nosotros queremos y que esté alineada con una visión clara de propósito de cada persona o de cada equipo? Así es. Y cuéntanos también un poco el por qué es importante desarrollar y expandir nuestro espíritu emprendedor. Y ahora, obviamente, en este tema que estamos todos los ecuatorianos pasando hasta este momento un poco difícil para el país. Ok, ¿por qué es importante? Esto es un punto de vista muy mío, de lo que he podido ver, las personas que desarrollan el espíritu emprendedor tienen altos niveles de satisfacción y altos niveles de bienestar también. Combinan o conectan ese bienestar, puede ser poco o mucho, con resultados. Lo que dije inicialmente, hay ese alineamiento. Y cuando nosotros desarrollamos ese espíritu emprendedor, comenzamos a ver esos talentos naturales que tenemos. Si nos gusta la comunicación, nos gusta el teatro, nos gusta la empresa de servicios, nos gusta el marketing, etcétera, etcétera. Cultivar el espíritu emprendedor yo diría que tiene que ver con un tema fuerte de autoconocimiento. ¿Cuáles son mis talentos? ¿Qué me gusta? Yo me atrevo a decir que cuando una persona está donde quiere estar, donde su esencia le llama, produce mucho más, ¿sí? Y si esa producción de tareas, proyectos, empresa, está direccionada a esa esencia, de ese propósito, va a producir mucho más. Va a producir bienestar. Es así que si está en ese circuito, o en ese bucle recursivo, que llamarlo un poco más técnico, esa persona va a crear su bola de nieve, ¿sí? Tanto de bienestar como resultados. Y una bola de nieve seguramente es imparable, al menos en los límites que tenemos cada uno. Entonces es importante en esa medida, en descubrir talentos, ver qué nos gusta. Y cuando descubrimos eso, seguramente la pasión, la energía, la alegría que necesita todo emprendimiento para vender, para contagiar de lo que yo tengo, va a ser mucho más amplio. Es decir, tenemos que estar bien con nosotros mismos, ¿no? Descubrir qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos impulsa a seguir, ¿verdad? Exacto. La empresa o toda iniciativa parte de la proyección de la persona. Una empresa, un proyecto, una iniciativa social es una expansión de la persona. No tiene por qué estar ligada. Ahí puede estar también que muchas personas no tengan claro ese propósito o no tengan claro ese talento. Y también son exitosos. Pero seguramente en el trayecto de emprender o de crear el negocio les va a costar mucho más en toma de decisiones, recursos, decisiones poco atinadas. Cuando yo estoy bien conmigo mismo, puedo proyectar seguramente una visión clara de empresa y hacia dónde quiero estar. Voy a vender más, voy a contagiar con mucha empatía, con creatividad, y seguramente se va a expandir y crear de manera significativa la empresa. Javier, ¿por qué para unos es más difícil emprender que para otros? Yo tengo tres temas que son importantes. Lo que decían al inicio, depende mucho de si tenemos nosotros disponibles en nuestro ADN esas capacidades de emprendimiento e innovación, depende mucho cómo lo cultivemos. Si hacemos una analogía con un huerto o con un huerto, un jardín va a ser mejor o va a tener flores más frondosas si lo cultivamos, si lo arreglamos, si lo podamos, si le ponemos cuidado. Entonces yo diría que en la persona va a depender mucho cómo le pone tiempo, le pone atención, dedicación a cultivar esas cualidades internas. Por ejemplo, si hablamos de emprendimiento, del pensamiento creativo, la flexibilidad, la comunicación, la negociación, la innovación, que son atributos internos y que me disponen a proyectar y crear una empresa saludable, sea pequeña, mediana o grande. Nos comentan en Facebook nuestro amigo Santiago Salcedo, nos dice que me quedo con la frase, cuando una persona está donde le gusta, produce mucho más. Es muy cierto, ¿verdad? Totalmente. El día de ayer incluso conversaba con un ejecutivo de una empresa de la ciudad de Quito y él me decía de manera natural, yo cuando alguien está convencido, cuando se siente bien con lo que está haciendo, la probabilidad de que le venda al jefe o a un cliente es muy alta. Yo le decía, exactamente, tú lo has desarrollado y esa es la noción de tener ese propósito y ese espíritu emprendedor claro con nosotros mismos. Hagamos un paréntesis chiquito, aprovechando que estamos transmitiendo en vivo. Queremos agradecer Santiago, Denis, Juan Carlos, Gaby Velasco también, que nos agradecen porque, mira, ya están conectados. Les decíamos que estamos recién empezando con las transmisiones en vivo y ellos nos están agradeciendo por estos temas que hemos manejado. Les mandamos un saludo para ustedes y cualquier inquietud, aquí estamos con Javier Lozano para seguir respondiendo estos temas muy importantes sobre el emprendimiento. Otra pregunta, Javier. ¿Qué pasa cuando uno inicia un negocio pero descuidó su espíritu emprendedor? ¿Qué pasa cuando una persona inicia su negocio y descuida su espíritu emprendedor? Yo creo que para iniciar cualquier cosa desde que nos levantamos debe haber una emoción que nos aliente a hacer algo, ¿no? Me imagino una persona que se levanta y un poco con muy poca energía, con muy pocas ganas, seguramente ya se dispone a producir poco, a producir menos. Si yo estoy listo, yo estoy con un nivel de energía con un propósito claro o con ese espíritu emprendedor clarísimo que me permite elegir, tener muy buena acometida emprendedora de hacer las cosas, voy a lograr mucho más. Si ese espíritu emprendedor es como la gasolina de un carro, ¿no? Si está ya a un tanque bajo o seguramente cualquier rato se va a apagar y no va a avanzar. El espíritu emprendedor tiene que ser cultivado, como yo lo he estado insistiendo en estos minutos, para que dé el mejor o el máximo resultado con cada uno de nosotros. ¿Crees que este espíritu emprendedor debe ser cultivado desde la gente más joven, desde los niños, qué sé yo, jóvenes, en las universidades? Excelente, excelente pregunta. En otros países, yo hice una investigación hace unos 6 meses, el concepto de espíritu emprendedor está ligado en muchos países, tanto en la parte secundaria, en la parte primaria, y lo que hacen es desarrollar de acuerdo a competencias de cada ciclo, de cada parte de formación de la persona, desarrollar esas competencias de espíritu emprendedor: curiosidad, creatividad, pensamiento creativo, de tal manera que esa persona vaya construyendo o formando esa visión para ser un buen intraemprendedor si está en relación de dependencia, o ser un buen emprendedor si inicia una nueva empresa. Eso es muy importante. Entiendo que en la parte educativa en el Ecuador se ha insertado materias de emprendimiento, de gestión, para los últimos años de bachillerato. Yo diría que eso ya es un buen avance en el país. Hay que verlo también para la parte de escuelas, la parte preescolar, para ver de qué manera también se puede incentivar. Hay mucho camino por recorrer todavía en esta parte. Y en ese tema nos mencionas la creatividad. Es algo que a veces pensamos que es externo, que debemos consultar con un creativo, porque claro, así se denomina, ¿no?, las personas que están en este ámbito. ¿Cómo podemos trabajar más en esto para que como emprendedores tengamos esa herramienta importante para nuestros negocios? Muy buena pregunta. Nosotros como personas, igual se encuentra en nuestro ADN, ser personas para crear. Somos creativos desde pequeños. Cuando un niño es pequeño y tiene hambre, al final no se puede comunicar, pero llora, se comunica de alguna manera. Si quiere coger un juguete, se inventa las formas y lo toma. Cuando somos muy pequeños, tenemos la costumbre de preguntar mucho, ¿no? A los que somos padres o somos tíos, los pequeños nos preguntan. Dicen, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Ellos tienen mucha curiosidad, se preguntan mucho. Entonces, el tema de creatividad yo diría que está incubado en los primeros años de vida de la persona. A medida que va creciendo, 8, 10, 12 años, ciertas paradigmas, creencias que a veces existen en la sociedad, en el nivel educativo, en las empresas, hacen que nos preguntemos menos cosas, que nos cuestionemos menos cosas, y demos por sentado todo lo que nos viene. En la televisión, en cualquier medio de comunicación, en la empresa, cuando nos saben decir, esto se hace de esta manera y no hay otra forma de hacerlo. Es recurrir mucho, otra vez, a lo que éramos cuando éramos pequeños. Nos preguntábamos mucho, ¿y por qué se hace de esta manera? ¿Y si lo hiciéramos diferente? ¿Qué creencias potencian mis acciones? Entonces, son temas muy reflexivos que lo hacemos cuando somos pequeños, en esa medida, en esa edad, y que de grande lo vamos perdiendo. Sería importante para cultivar ese espíritu emprendedor es también que nos desafiemos y creemos nuevos paradigmas, preguntándonos, ¿y si lo hago diferente, qué pasaría? La semana pasada comenzaba con un emprendedor que me decía, no puedo avanzar en mi emprendimiento porque me faltan 10 mil dólares. Una pregunta que yo sé hacer muy recurrente, decirle, bueno, ¿y si tienes 20 mil, qué más podrías hacer? Ah, no, es que si tengo 20 mil podría hacer esto, aquello u otro. A veces son también ciertas barreras mentales, limitaciones o paradigmas que nos ponemos que frenan el tema de la creatividad. Yo les invito, o una parte para cultivar ese espíritu emprendedor sería desafiar y crear nuevos paradigmas, preguntándose, ¿no? ¿Y si lo hago diferente, qué pasaría? ¿Qué creencias potencian mis acciones? ¿Qué nueva creencia me está siendo útil para este momento de mi emprendimiento y para los objetivos actuales? Eso va a ayudar mucho a que yo expanda la visión o explote esa visión de futuro dentro del emprendimiento. El espíritu emprendedor tiene que ver con eso, ¿no? Explotar mucho la visión de futuro. Yo estoy convencido que todos somos emprendedores. Y algo que distingue a los emprendedores es que se pregunta dónde quiero estar de aquí a 5 o 10 años. Parecería una pregunta muy sencilla. La segunda pregunta que viene es la siguiente. Bueno, ¿dónde estoy ahora, en este momento? Después se pregunta cuáles son los hitos para llegar a esa visión. Ah, el primer paso es esto, un plan de negocio. Segundo es un tema de financiamiento. Tercero, cuarto, y comienza a correr. Es decir, el espíritu emprendedor, o una persona con espíritu emprendedor creativa, no solo se queda solo en el pensamiento abstracto. Va también a corre por establecer un plan de trabajo medible, acotado en el tiempo y que dependa de él. Yo soy Bernardo Arequipa y esto fue Emprendemos, la radio revista que recorre el mundo empresarial. Te esperamos la siguiente semana. Como siempre, gracias a todos por escucharnos y recuerden que cada martes de 2 a 3 de la tarde tenemos un compromiso por la 940 AM. En nuestro iVoox nos encuentran como Focus Comunicación. Hasta la próxima. Focus Comunicación y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentaron Emprendemos, un espacio para emprendedores que recorre el mundo empresarial. Te esperamos en nuestra siguiente entrega. Emprendemos.